Según un estudio de la Escuela de Negocios de Ginebra, un estudio publicado en la revista European Journal of Operational Research, la fórmula para un matrimonio feliz es la siguiente. La esposa debe tener 5 años menos que su pareja, el mismo bagaje cultural y ser más inteligente que su compañero. Con estos factores se garantiza, al menos científicamente, un matrimonio duradero y feliz. Buenos días, bienvenidos a El Puente. Es domingo 3 de marzo de 2010 y aquí empieza la programación de Radio Enlace. Pasan 38 minutos de las 11 de la mañana. Os habla Jorge López, voz y controles, a través del 107.5 de la FM o a través de internet, ¿por qué no? A través del www.radioenlace.org. Empezamos aquí la edición número 86 de El Puente. Si fallan los sentidos, siempre nos quedará la ciencia. Queremos empezar esta edición de El Puente compartiendo con vosotros las sensaciones que tuvimos el pasado domingo por la noche cuando asistimos al concierto de Glenn Hansard y Marqueta Irglova, más conocidos por su dúo The Swell Season, concierto celebrado en la Sala Heineken el pasado, como decimos, domingo 28 de febrero de 2010. Honestamente, uno de los conciertos más emocionantes de la temporada, sin exagerar en absoluto, uno de esos conciertos en los cuales uno se siente activo, partícipe, cómplice de los propios artistas, un ejercicio de honestidad, de comunicación, de ganas de agradar, un concierto que se alargó más de 2 horas y del que guardamos un recuerdo imborrable. Last Tour International acreditó a Radio Enlace. Agradecemos a Itxaso Hernández del Departamento de Prensa y Comunicación y a todo su equipo su cortesía por invitarnos y, como decimos, queremos dedicar la primera mitad de El Puente a compartir ese concierto y también el segundo disco de este dueto, The Strict Joy. We'll be right back. Auténtico subidón con este High Horses, como decíamos, extraído de su segundo larga duración, un disco inconmensurable, no solo por la densidad emocional que recoge, sino también por incluir un segundo disco de canciones interpretadas en directo. A flor de piel tuvimos la oportunidad de vivirlo en primera persona el pasado domingo. E incluso cuanto peor estábamos, jamás estuvimos peor que ahora. Te fuiste tan lejos como pudiste, sin llegar a morir. Antes de poder disfrutar de la presencia de Glenn y de Marqueta, hacia las 9 de la noche aparecía en el escenario Josh Ritter con camisa de cuadros y chaleco negro y una sonrisa de esas sonrisas que ya no se ven en el escenario, de esas sonrisas que buscan agradar, complacer y que supuran orgullo por haber llegado hasta ese escenario. Esa devoción por el público es algo que destilaba Josh Ritter y solamente con esa sonrisa se metió al público en el bolsillo. Canciones folk de este músico de Idaho, canciones acústicas, consiguieron calentar el ambiente. La apertura de puertas fue a las 8:30, pero ya mucho antes las colas, bueno, pues eran enormes. Lleno completo para público, gran mayoría extranjero. Parecían de aquellas fiestas Erasmus de la universidad. Muchos ingleses e irlandeses, estoy seguro que, bueno, pues aprovechando su estancia en Madrid, decidieron venir a ver al dúo. El concierto empezó con las canciones de Josh Ritter. Adorable, desde luego que sí. Nos dedicó varios guiños. Uno de ellos fue el desvelar que era el cumpleaños de Marqueta y por ello invitó a la banda, gente del backstage, para que interpretara la famosísima Colorado Girl de Townes Van Zandt y apareció al fondo, tímida, el pelo rubio de Marqueta para cantar los coros. Era desde luego que una sorpresa verla, bueno, pues aparecer con el telonero. Todos se sintieron enormemente cómodos. Llegó incluso a pedir un español un tanto macarrónico que encendieran el Mirror Ball de la sala Heineken para ganar un poco de ambiente. En cualquier caso, un telonero de lujo, de esos que no hay que perderse, que dio paso después a Glenn Hansard. Y si bien en la canción que hemos escuchado, High Horses, encontrábamos coros y armonías entre Glenn y Marqueta, algo que nos ponía la piel de gallina y que incluso en público llegó a animar a que el pobre público hiciera los coros, lo cierto es que el primer tema interpretado en directo, Say It To Me Now, apareció Glenn con su guitarra agujereada. Atención, la misma que lucía tocando en la calle en aquella película Once, que le catapultó a la fama. En acústico, sin amplificación, sin micrófono, se colocó delante del micrófono cantando, bueno, pues con toda su caudal de voz, intentando llegar a los últimos rincones de la sala. Era toda una declaración de intenciones, esa voz que transmitía fuerza, energía, pero también melancolía y una desgarradora tristeza. Fue la tarjeta de presentación de Glenn, sus virtudes al desnudo, sin amplificación, él solo, en el escenario, tan solo un foco dibujando sus facciones, como introducción, como entrada para un concierto que sería absolutamente memorable. Y posteriormente daría paso a su compañera, a Marqueta, para también en acústico, pero esta vez detrás del micrófono, interpretaran una canción que por más que escuchemos, no podemos dejar de suspirar. Herido hasta lo más profundo. Y serás el último, ya lo verás. Acabarás siendo el último. All the Way Down, la segunda canción que interpretaron Glenn y Marqueta en la pasada semana. Un único micrófono con Marqueta a la voz y los coros y la guitarra acústica de Glenn Hansard. Esa guitarra acústica que es casi como el tercer componente del grupo, cuyos agujeros ocasionados por las propias heridas de la vida, heridas que rara vez dejamos ver, pero que en el caso de la guitarra eran evidentes, eran, bueno, pues como esas heridas de guerra que algunos milicianos portan orgullosos. En este caso era una manera de ver, bueno, pues el enorme bagaje musical de Glenn, vocalista y guitarrista irlandés, con muchísimos años de gira y de música a sus espaldas, sobre todo con su banda The Frames, hasta que en 2006 se les se presentó la película Once, una película con un enorme peso de la banda sonora, compuesta por el propio Glenn y Marqueta, que trataba, bueno, una película independiente sobre una pareja que se conoce. Él es un músico callejero y, bueno, pues ella se cruza con él y acaban, bueno, pues viviendo una breve historia de amor. De esas películas que si no fuera por el Oscar a la mejor canción hubieran pasado desapercibidas, pero de esas películas absolutamente memorables que tratan el amor de la manera en la cual todos quisiéramos vivirlo. Así, con ese Oscar a la mejor canción original, bueno, pues consiguieron reconocimiento mundial. Su primer disco, llamado The Swell Season, también, bueno, pues tuvo un éxito enorme. Era, de hecho, la recopilación de las canciones que aparecían en la propia película. Y, bueno, pues con este Strict Joy, publicado el pasado 9 de noviembre, y cuyo nombre toma prestado el nombre de un poema del poeta irlandés James Stephen, busca un poco, bueno, pues progresar en los dúos entre Marqueta y Glenn. Una progresión donde vemos que se manejan perfectamente en concierto, donde encontramos canciones más recatadas y minimalistas como esta All the Way Down, y también canciones de enorme intensidad donde podemos ver cómo las venas del cuello se inflan y donde la palidez de los irlandeses se torna rubor y donde la sangre alcanza toda la cabeza por la intensidad emocional y los el grandísimo volumen que alcanzan en la sala, niveles casi estratosféricos. Hay algo enormemente cercano, algo enormemente honesto en The Swell Season. Sus canciones, la espontaneidad de su actuación en directo, pero también en su propia vida, de cruzarse casualmente para hacer una película, nació una relación sentimental, aunque el final de la película, por no desvelarlo, puede ir por otros derroteros. Vida real, vida detrás de la pantalla, rupturas, reconciliaciones. El caso es que en la gira de presentación de este The Strict Joy llegaron a reconocer que habían roto desde hace 2 años. Se conocieron cuando Glenn tenía 30 años y Marqueta 2013, aunque empezaron la relación, bueno, pues unos años más tarde. Ella cayó en los brazos de él, la amistad se transformó en amor y tal vez no fuera el amor definitivo. De modo que mantienen una fantástica amistad que les ha permitido grabar sin mayor problema este segundo disco. Sin embargo, es una amistad que, viéndoles en directo, todavía destila un cariño especial. Tan solo había que ver cuando Marqueta se levantó del piano, se golpeó con ligeramente la cabeza con el altavoz, y la mirada de Glenn no era desde luego que la mirada preocupada de un amigo. Había bastante más. En cualquier caso, supongo que es necesario vivir en el desamor para escribir canciones melancólicas y que emocionen. Si eres feliz, no pierdas el tiempo intentando contarlo. Vívelo. Pero las canciones y las anécdotas se intercalaban a lo largo del concierto. Desde luego que es uno de los conciertos donde más comunicación ha habido y cuantas más anécdotas ha contado Glenn y la propia Marqueta. Desde, bueno, de cómo estaban girando en Australia y acabaron de manera un tanto precipitada el concierto para poder ver a Leonard Cohen, que tocaba en la misma ciudad, y donde tuvieron la oportunidad de descubrir al guitarrista Javier Mas, un guitarrista catalán al que invitaron a colaborar en la grabación del disco y que también tendría la oportunidad de tocar un par de canciones en directo. Bueno, pues a otras anécdotas, como el caso de cuando Marqueta presentaba la canción Fantasy Man, la cual narró que en alguna entrevista para un medio coreano llegaron a preguntarle si Glenn Hansard era su hombre creado en la fantasía. Diamonds growing in the mountains beneath the pressure of all time, that growing hope and expectation waiting for your hands to find, 'cause only you could reach inside me and figure out the worth of a life I lived providing what it was you needed most. Behind them, this mountain has been leveled, and there's no more diamonds in the mine. Go on now, just leave it. The timing wasn't right, and the force that swept us both away was too strong for us to fight. I never heard the warning. station, you were standing, not knowing what you own. And the secrets that we're defending have become our only bond. Just be patient while I wait here. Journey's out of sync while you're out there running in the chaos. I need some time to think. A descubrir matices de la voz de Marqueta. Si en la canción All the Way Down la encontrábamos con el único acompañamiento de la voz de Glenn y la guitarra, aquí se suma toda la banda. Una banda compuesta por un violinista, bajista, guitarrista y el propio piano de Marqueta. Es desde luego que un acompañamiento sutil que potencia el núcleo y lo más importante de la banda, que es desde luego trasladar estos sentimientos casi de diario, sensaciones de corazón herido, de luchas personales, de dramas íntimos. De eso trata The Swell Season, de historias de amor que acabaron, y todo esto compartiéndolo con el exnovio. Desde luego que hay algo de profunda capacidad de superación en todo esto. Y bueno, pues The Street Joy es también un ejemplo de cómo Falling Slowly no es la única canción de éxito de The Swell Season. Juntos o no, desde luego que han seguido y han podido cruzar las fronteras y girar por todo el mundo. Hablábamos de Australia, pero también de Estados Unidos, y en esta que era su primera visita a España, estoy seguro que se quedaron sorprendidos de la intensidad y el fulgor de los allí asistentes. Había una cámara fija filmando el concierto y tal vez aquello dé lugar a un DVD en el cual todos los que estuvimos allí podamos encontrar grabados nuestras voces y nuestros coros. Como decimos, cada dos por tres nos enseñaba cuál era el tono y los coros, los practicábamos para poder interpretarlos posteriormente en la canción. Y había momentos en los cuales prácticamente el público era el único protagonista. Se apagaba la orquesta y la voz de Glenn cedía el protagonismo, como decía, al propio público. Desde luego que uno de los conciertos más interactivos, donde más anécdotas había de esa mejor manera para conocer el proceso compositivo de cada una de las canciones. Lo cierto es que no escatimaba en detalles, en comentar, bueno, pues cómo había llegado a componer esta canción, si aquella estaba dedicada al amor o aquella canción estaba dedicada a contar aquellas cosas que rara vez decimos y que nos lamentamos cuando ya no es posible llegar a decirlas nunca. Desde luego que encontramos canciones que hablan sobre la soledad, sobre la tristeza, con una enorme influencia del citado Leonard Cohen, pero también de Van Morrison. Interpretó The Moon aludiendo a que la luna en el cielo debía ser nueva, día arriba, día abajo. Incluso al final del concierto le cantamos todos cumpleaños feliz, incluso por duplicado. Y mientras Marqueta estaba al piano, le sacaron una tarta con las velas encendidas, velas que se mantuvieron encendidas hasta terminar la canción, momento tras el cual cogió aire y sopló las velas, mientras el resto del público desde luego que lo miraba absorto y sorprendido en un ejercicio de intimidad con una sala abarrotada que rara vez tenemos la oportunidad de ver. Y hablando de su cumpleaños, lo cierto es que llegó incluso a sacar unas castañuelas que ella misma declaró que le habían regalado en el día de hoy y que no sabía cómo tocarlas. Por eso pidió a alguien que subiera a interpretarlo y ahí apareció una espontánea que, bueno, pues después del rubor inicial subió al escenario, abrazó a Marqueta y a Glenn, por supuesto, y con enorme y sorprendente soltura llegó a, bueno, pues a tocar las castañuelas en unos cuantos temas. Uno de ellos era If You Want Me, lo cual, bueno, pues desde luego que dio el toque de espontaneidad y de cercanía al concierto. Pero vamos a seguir desgranando cómo suena The Swell Season en directo con la última canción de su disco Street Joy, del disco en directo, se llama Fitzcarraldo, aunque realmente lo presenta el propio Glenn. It's called Fitzcarraldo. Yes! your answer. My ship was sold right up the river, but I'm not going. Dinámica de concierto absolutamente apabullante. Lo cierto es que daba la sensación de espontaneidad, aunque todo estaba muy premeditado y organizado. Pero lo cierto es que, bueno, pues tanta entrada, tanta salida de músico, tantos comentarios, tantos chascarrillos, anécdotas, guiños, sonrisas. Lo cierto es que daba la sensación de estar en una sesión de grabación participando de algo único. Esa sensación de espectáculo único es lo que realmente convierte la experiencia del domingo pasado con The Swell Season en algo inolvidable. Como decimos, la aparición de Javier Mas, guitarrista de Leonard Cohen, poniendo su duende en un par de canciones, recordamos que eran en Feeling the Pool y Bad Broke, si no me equivoco, una versión de Van Morrison, de otro irlandés glorioso, daba desde luego que el toque español y un poco nos hacía también protagonistas a los que allí estábamos en Madrid, pero también la aparición de Josh Ritter en un par de canciones lo cual le permitía no ser el telonero relegado al ostracismo y al principio, y es que por ello Marqueta llevaba una camiseta de merchandising con el propio nombre de Josh Ritter sobre el pecho. Incluso hubo un momento para que la banda saliera y dejara solo, con todo el protagonismo, para una pieza de violín del inconmensurable Cole McComb-Yomer, que interpretó una canción con el loop pedal, grabando un par de ciclos de violín para interpretar una canción típica irlandesa, y como vemos, incluso pues muchos artistas, la espontánea de las castañuelas también, muchos cambios de ritmo, canciones enérgicas, épicas, donde la voz arrebatadora de Glenn Hansard nos ponía los pelos de punta, pero que se contrastaba con la sensibilidad y ese aura mágica de Marqueta. El trémolo en la voz de Marqueta, junto con los rugidos de Glenn, en ocasiones se alternaban y en ocasiones se solapaban. Canciones más lentas, canciones más enérgicas, acústicos, con la banda. Desde luego que en esas más de 2 horas de concierto tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de descubrir realmente lo que se esconde detrás de un disco en directo y de ver la enorme profesionalidad de los músicos que les acompañaron. Y es que después de 15 años con The Frames, Glenn Hansard ha aprendido cómo ganarse al público. Podríamos seguir hablando de detalles que allí vimos, pero no queremos abrumaros con todo ello. Os hemos hablado de las influencias de The Swell Season, os hemos hablado de las versiones de Van Morrison, de la influencia enorme que existe con Astral Weeks, y ¿por qué no pasamos de la guitarra del duende de Javier Mas a la guitarra, también con cierto toque flamenco, de Jay Berliner? Vamos allá. Little Jimmy's gone away out on the back street, out of the window to the falling rain, right on time, right on time. That's why I broke an arrow with his finger down the road so dark and narrow in the evening, just before the Sunday's six bell chime. It all the doctor barking way out on the damp and studded highway where you wander and you roam from your retreat and view. Way over on the railroad, tomorrow while the tipping tracks will unload together, every scrapbook stuck with glue, and I'll stand beside you, beside you, child, to never, never, never wonder why at all. No, no, no, no, no, no, no, no. To never, never wonder why at all. To never, never, never wonder why it's gotta be. It has to be. Way across the country with a hillside mountain glad. The dynamo of your smile caressed the barefoot virgin child to wander. Past your window with the ladder lit, you held it in the doorway and you kissed against the pointed idle breeze. And said your time was open, go well on your merry way. Past the brazen footlets of the silent seas, eh? You breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out, you breathe in, you breathe out, in your head, on your head, flying cloud, wrapped up in your magic shroud as ecstasy surrounds you. This time it's found you. You turn around, you turn around, you turn around, you turn around, and I'm beside you, beside you. Oh, darling, to never, never wonder why at all. No, no, no, no, no. To never, never, never wonder why at all. To never, never, never wonder why. It's gotta be. It has to be. And I'm beside you. To never, never wonder why at all. I'm beside you, beside you, beside you, beside you. Ojalá nosotros nunca volvamos a preguntarnos por qué. Jamás volvamos a preguntarnos por qué ocurrió. Y asumamos que ocurrió así, tal cual. Y así debe ser. Detrás de ti, siempre detrás de ti. Una canción de Van Morrison, perteneciente a su Astral Weeks. No podíamos evitar la invitación de Glenn Hansard para continuar la estela irlandesa del folk con este inconmensurable músico. Disco editado en 1968. Pero desde luego que sigue vigente como uno de los mejores discos de folk de la historia. Fue grabado después del Blowing My Mind, si no recuerdo mal, un año antes, en 1967, y precedería al también famosísimo Moon Dance, dos años más tarde. Fue grabado en noviembre de 1968, y lo cierto es que, aunque se considera como un disco arquetípico de rock and roll, no lo es en absoluto. Y para eso nada más que el ejemplo de la guitarra flamenca de Jay Berliner, un grandísimo guitarrista de jazz que había tocado con Charles Mingus y con Kay como parte del Modern Jazz Quartet, y también el contrabajo muy muy jazzístico. Y es que Astral Weeks es una mezcla de folk, de blues, de jazz, de música clásica, donde encontramos, bueno, pues todas las pasiones de este músico de Belfast, donde se acompaña de la guitarra acústica y canta con todos sus matices y con todo su repertorio de voz, en ocasiones elástica, en ocasiones muy cercana al blues, en ocasiones, bueno, pues cercana también a tonos más jazzísticos y a estructuras musicales absolutamente inalcanzables. Desde luego que es un clásico de la música y queríamos compartirlo con vosotros. John Cale narra en las crónicas de la grabación, allá por 1968, que Morrison no podía trabajar con cualquiera, de modo que finalmente se encerró él mismo en el estudio e hizo todas las canciones con su guitarra acústica, y posteriormente fue incorporando otros instrumentos en las cintas. Inicialmente, Morrison no era un aficionado al jazz, según declara el productor Lewis Merenstein. Conocía el rhythm and blues y el soul, pero no era nada ducho en el jazz. Y sin embargo, para las sesiones se contó con el bajista Richard Davis y también con el mencionado Jay Berliner, percusionista Warren Smith y el batería Corny Kay, todos ellos con un enorme trasfondo de jazz. Y así se consiguió, bueno, pues esta sonoridad tan cercana al folk, pero también al jazz más oscuro. Lo cierto es que es interesante siempre descubrir cómo se gestó, cómo se grabó, cómo se produjo el disco para poder degustarlo con y extraer todo su jugo cuando escuchamos las canciones. En este Beside You, lo cierto es que vemos que no existe un esqueleto principal, sino que hay mucha improvisación en todo lo que hacen los músicos. El único esqueleto es la voz y la guitarra de Van Morrison, y todo lo demás es rellenarlo con sentido común, con sensibilidad, pero improvisación añadida a posteriori. Lo cierto es que en la primera y segunda sesión de grabación muy pocas resultados dieron, hasta que en la tercera y última, que tuvo lugar el 15 de octubre de 1968, fue cuando se grabaron, bueno, la inconmensurable Sweet Thing, Ballerina, Slim Slow, Slender y wow, The Way Young Lovers Do, una canción que ya pinchamos aquí en el puente tiempo atrás, pero no la original, sino la versión que hizo el difunto Jeff Buckley. Desde luego que magníficos músicos que acompañaron a el irlandés y eterno. Y bueno, pues eso con relación a la música, con relación a las letras, lo cierto es que muchas críticas enfocaban a lo mismo, y es que el disco sonaba como si Van Morrison tuviera un terrible dolor. Muy similar en época y en sentimiento a los últimos álbumes de la Velvet Underground. Desde luego que había un elemento redentor en la oscuridad, en última instancia una compasión por el sufrimiento de los demás y un envoltorio de pura belleza e impresionante mística que sale a través del corazón. Otras críticas hablan de que Van Morrison canta acerca del amor perdido, de la muerte y de la nostalgia de su infancia con un sonido celta que se ha convertido en su firma. Astral Weeks no entró en las listas de popularidad, pero su poesía mística y sus alojamientos espaciosos, su encanto romántico, desde luego que todavía no ha sido emulado ni alcanzado por ningún otro disco. Os vamos a dejar con una canción de casi 10 minutos. Se llama Madame George, una canción absolutamente muy, muy emotiva. Esperando, bueno, pues que la disfrutéis como lo hacemos nosotros. Y nos vamos a despedir. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Y volveremos la semana que viene para seguir avanzando y caminando por el puente. Os recordamos nuestra dirección de correo de www.radioenlace.org/elpuente y, como no, nuestra dirección de email jorge.lopez@radioenlace.org. Dos maneras de comunicarnos con nosotros y mensajes que leeremos y procesaremos adecuadamente. Nada más, os dejamos con Van Morrison, programa irlandés, el de hoy, y que paséis feliz domingo y feliz semana. Adiós. Down Cypress Avenue with a childlike vision sleeping into view. Clicking, clacking of the high-heeled shoe. Ford and Fitzroy, Madame George. Marching with the soldier boy behind. He's much older now with head on drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Oh, the cool night air like Shalimar. And outside they're making all the stops. A kid's out in the street collecting bottle tops. Gone for cigarettes and matches in the shops. Happy taking Madame Joy. Oh, that's when you fall. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. That's when you fall. Yeah, that's when you fall. When you fall into a trance, sitting on a sofa playing games of chance. With your folded arms and history books you glance into the eyes of Madame George. And you think you found the bag. You came weaker and your knees begin to sag. In a corner playing dominoes and drag. The one and only Madame George. Look from outside the frosty window raps. She jumps up and says, Lord have mercy, I think that it's the cops. And immediately drops everything she got. Damn. To the street below. And you know you gotta go on a train from Dublin up to Sandy Road, throwing pennies at the bridges down below. And the rain, hail, sleet and snow. Say goodbye to Madame George. dry your eye from Adam Joy. Wonder why from Adam Joy. Ooh. To say goodbye to Madam Joy. Dry your eyes from Madam Joy. Wonder why from Madam Joy. In the wind and the rain on the back street, in the back street, in the back street, say goodbye to Madam Joy. In the back street, in the back street, in the back street. Yeah. To love, the love that loves to love. Say goodbye, goodbye.